ponen toda la weá a los super y queda la cagada nomás. Sí, sí, son los camioneros los que la llevan, ¿no? Usted es camionero, deje la guay, tirar ahí en la carretera nomás y todos los vamos a apoyar. Y eso. Siga mandando información como la loca, la Jenny Nilo. Gracias por estar mandando info y también para que esta guay se transforme en diálogo, en debate, en que todos hablemos. A la negra Sandoval también que... Ah, funando. Que habló del tema del plebiscito, que habláramos del plebiscito, eso estábamos haciendo recién, po. Calla por el tema de la educación. Y ahora está mandando otra la negra. Calla por el tema de la educación. Analiza esta frase, Andrés Chadwick. Lamentamos enormemente que el movimiento estudiantil, la CONFECH, haya sido hoy tomado y dirigido por algo que nosotros veníamos advirtiendo, por los grupos más ultra, por los grupos más intransigentes, por los grupos más ideologizados, los más duros entre los duros. Solo el bitoco. Ahí están el viejo culiado este, el Chadwick, que está cagado miedo porque dice que la CONFECH y los representantes de los estudiantes están atravesados por grupos intransigentes y grupos ideologizados. ¿Qué crees, Juanillo? No es así, yo creo que están actuando porque no han tenido la respuesta, ¿no?, a los cabros, que si fuera así habrían dejado para atrás hace rato, ¿no? Pero hagámoslo así. No, esa weá no es así. Si fuera así como dice Juanillo, igual estaría la pata hace rato, pero igual por lo menos lo que los decían, hablar de la gratuidad de la educación, que no sean intransigentes con eso y que con el capitalismo no se dialoga, wey. Esa es una weá dirigencial y todo eso, pero es una weá que está demostrando, y con una bajarse de una mesa de diálogo se demuestra que el capitalismo no es que dialogar, pues igual es una weá pequeña, es un grano de arena, igual es una weá que aporta. Y ojalá ahí que todas las mesas de diálogo, loco, que las propuestas se han construido los cabros a través de asamblea y tal lista y tal, pues seguro que se pongan nada, ¿no? Aunque para ganar este pequeño paso que es la educación, de ahí abriendo la mente a los cabros vamos a ir ganando más espacio. Gracias. Estos viejos culeados están cagados de miedo y están, para ellos su único interlocutor válido es la CONFECH, por eso toda la discusión la reducen a su interlocutor, que es la CONFECH, pues, y para ellos, por eso el movimiento está como está, y como la UAS se le está yendo de las manos, todos se le adjudican al grupo de voceros que lo conforman, pero en realidad estábamos todos claros que esta UAS es una UAS social que se escapa de cualquier representatividad y de cualquier grupo de voceros, lo que sea, ya se llame CONFECH, se llame CUT, se llame todas esas instituciones que al final están atravesadas por partidos políticos y también son parte del problema. Mientras no escuchen la voz de los estudiantes, en este caso, de los pobladores, de la gente a los que tienen que, según ellos, representar, pues, a las bases, pues, claro. Como decía, con ese tema ahí, si las bases piden lucha, la lucha los voceros también, pues. Y este viejo culiao Chadwick, lo único que está haciendo es distorsionar la idea, toda la legitimidad social que tiene el movimiento, que está atravesado por grupos ideologizados. Este sistema culiao no está nada atravesado por una ideología, por la ideología neoliberal y mercantil que se instaló en dictadura. Seguro él no es parte de un partido político también, de la derecha más dura, de la derecha más fascista, que en estos momentos se está viendo superada, y lo único que quieren es sacar a las fuerzas policiales a reprimir, y quién sabe también a los milicos, como pasó en algún momento. Y hablan de grupos ideologizados, diciendo que son los más ideologizados que nadie. Y no hay ser humano que no tenga ideología. Está muerto, pero si aunque no tenga, eso es una ideología. Es mejor someter, bueno, a los que saltarán a defender la patria, la cultura chilena. La entonces vamos a ir con un tema. Yo creo en ser el nuestro, lo auténtico, lo popular, lo que viene de adentro. Solo acuso al rico y su estado nacional, que utilizó las fondas como un instrumento. Yo paso el mes de septiembre con el corazón crecido. No, nunca se escuchó nada, pues. Nunca se escuchó nada. Ay. Ya, si usted escuchó. O si no, colgamos a Juanichi. Ahí hay una noticia de. Hablando de ideología. Abun llama a Piñera a usar la autoridad y a decretar estado de excepción si es necesario para enfrentar incidentes derivados de movilizaciones estudiantiles. En las travesías con turbulencia y riesgos de zozobra no se hacen encuestas ni cabildeos, interminables. Si hay uno que tiene el timón en sus manos, que él conduzca. Conducir también una manera de educar, dijo el polémico sacerdote en una columna de opinión publicada en el diario financiero. Estaba hablando del cura Boom, viejo culeado. El sacerdote Raúl Abun, que cree que el presidente Sebastián Piñera tiene que echar mano a su autoridad y no quedarse impávido frente a acontecimientos que siembran incertidumbre e inseguridad, aludiendo a los hechos de violencia y actos vandálicos que producen al margen de las movilizaciones estudiantiles. Y una columna de opinión publicada en el diario financiero. El religioso afirma que el jefe de Estado lo que no puede hacer es resignar su autoridad de mando y contemplar impávido como las personas y los bienes confiados a su liderazgo entran en estado de permanente zozobra. Sostiene también que su autoridad se extiende a todo cuanto tiene por objeto la conservación del orden público del interior y la seguridad externa de la República, de acuerdo con la Constitución y las leyes, y que puede, según su prudencia, decretar estado de excepción bajo circunstancias que afecten gravemente el normal desenvolvimiento de las instituciones del Estado. Le ampara, en fin, la seguridad de que ninguna persona o grupo de personas puede, ni aún a pretexto de circunstancia extraordinaria, atribuirse autoridad o derechos que no hayan sido expresamente conferidos por la Constitución o las leyes, agregó. En el texto donde compara al jefe de Estado con el capitán de un barco, Abun sostiene que la autoridad de Piñera es funcional a un objetivo de bien común, que no puede alcanzarse sin su decisiva, obligada y correcta participación. Y en este contexto concluye: las travesías con turbulencia y riesgo de zozobra no se hacen encuestas ni cabildeo interminable. Si hay uno que tiene el timón en sus manos, que él conduzca. Que él conduzca, conducir también es una manera de educar. ¿Qué hago? Nah. No sé qué decir de este viejo culiao fascista que bendecía al tirano, al asesino, lo bendecía cuando se supone que un hombre de Dios y bendecía los asesinatos, las violaciones y todo, la tortura. Esconde pedófilo, decían por acá. Fascista culiao. ¿Qué más? Lo puse, ojo cabro, lo puse. Hay un audio, ¿no? El escribale para la guerra, ese culiado ese, era fanático de Hitler. El culiado ese adoraba a Hitler, lo tenía como un... ¿cómo se llama? Como un modelo a seguir, po. Era como... el guan estaba Dios y para él loco estaba Hitler. Entonces, y este guan es de la misma banda de Hitler culiado, donde está también el Lavín. El Lavín. Quizás que otro concha grande sumare más. Que lo que quieren es detentar el poder y a la vez mantener la sociedad de clases tal cual como está. Porque para ellos Dios creó el mundo, y si Dios lo creó es porque quiere que permanezca acá tal cual está, y tienen que continuar la obra, como dicen ellos, por la obra Opus Dei. Como dice también ahí en la presentación que hizo el Miguelito del Segundo, hay por ahí unas piñas de Dios de Opus Dei. Si quiere callar más también del mote, hay un documental que se llama Opus Dei. Entonces, se llama Opus Dei, así nomás, pues, tiene como un subtítulo, es un documental chino súper bueno porque salen varios. Claro, pues están en la cabeza, pues, y la gente que trabaja por los Opus Dei, la gente que es dueña de casa, asesora del hogar y weá, ellas también incluso les pagan a estos hueones por trabajarles, pues tienen que entregar un diezmo y la weá, entregar parte de su sueldo a la obra, como dicen ellos, pues ellos están súper orgullosos de ser numerarios, como también dicen por ahí el audio, de trabajarle a estos hueones porque su rol en el mundo es ser asesor al hogar, y su familia siempre van a permanecer así porque les lavaron el cerebro con la volada numeraria, con la weá. Pues ahí, si quieres saber más, busca el documental por ahí. Una cruzada, no sé cuál. La cruzada silenciosa. Y estos coches sumados. Y quiere sacar a un milico ahora el mismo culiao, porque está re tranquilito con Pinocho, que quiere lo mismo. No lo voy a ver. Ahí en el campus de acá de Coquimbo de la U, en psicología. ¿Cuándo es esta cuestión? Martes 11 y miércoles 12. ¿Qué película hay? No sé. Nos dice ahí. La manden aquí, avisen cualquier cosa. ¿Dice? A ver, vamos buscando ahí, dice. Ahí dice. Martes el complejo, Bader Meinhof. Miércoles la Bell Verde. No soy bilingüe. Ahora acá mandar una información de los camioneros que en Valer, Juanichi. No somos apéndices, no somos desechables, no somos nota al pie. Nosotros somos los que las riquezas elaboran. Y como está viendo el tema de la boya récord. Pero la historia oficial. Acá está la información. Camioneros preparan paro nacional ante la nula respuesta de las autoridades a sus peticiones de frenar el alza de los precios de los combustibles. El presidente de la Federación Gremial de Asociaciones de Dueños de Camiones del Sur, Pérez Sur, dijo que la medida ya se votó y será efectiva en cualquier momento. Ante la nula reacción del gobierno por los precios de los combustibles, camioneros preparan un paro nacional que en cualquier momento será efectivo debido a que ya se votó. Aseveró en Temuco el presidente de la Federación Gremial de Asociaciones de Dueños de Camiones del Sur, José Villalgrán. El dirigente que representa a más de 500 dueños de unos 5.000 camiones entre Los Ángeles y Chiloé enfatizó que las bases votaron el paro ante la sordera del gobierno a sus peticiones de estabilizar el precio del petróleo y revisar los valores de los combustibles. El presidente de los camioneros del sur agregó que otros temas que les preocupa responden al incumplimiento del acuerdo de libre recorrido para el paso de los camiones en el espacio internacional Cardenal Zamoré, el cual comenzará desde el 1 de octubre y se aplazó para el 15 de diciembre, permaneciendo por ahora con horario restringido y de noche, precisando que las autoridades chilenas deben intervenir para lograr con sus pares argentinos que se respeten los acuerdos binacionales vigentes. Villagrán manifestó lo anterior tras presidir en Temuco una reunión de la FEDESUR durante la segunda Feria Internacional del Transporte y Logística 2011, desarrollada en instalaciones del Parque Villa. Y esos cabros, ahí se van a parar los camioneros igual. Aprovechamos todo de pararnos ahí. Era prenderle los camiones a los camioneros y robarle la comida, todo lo que lleven. ¿Cómo decís vos? Tío, regálame una bebida, ¿para qué se la va a robar? ¿Para qué vaya a robar? No, si la van a perder, que la entreguen, ¿no? Y ahí nos vamos con un timita, cabrón. Pero, no sé, weón. ¿La hueca, los poetas de la receta? Yo le doy la Violeta Parra igual. Ahí va el tema. El tema entonces que nos convoca, el tema del caso Bomba. Lo primero que quiero preguntarle es si me puede hacer un perfil respecto de las 14 personas detenidas. Chile necesita un cambio, que podamos juntos con Joaquín Lavín. Viva el cambio. Yo me comprometo a liderar personalmente una lucha firme y eficaz contra la delincuencia. Dedicada al cual escuchó, al que despierta, dando gracia al creador, sonrisa en su rostro, su interior tatuó, en el exterior se abrió una flor. Mirando por Jehová mi pastor, te agradezco lo que sucedió, llenando de alegría todo alrededor. encontrado paz, en ti que te observo, un saludo fraternal y bendición ya lo. Escúchate este tema y llénate de amor. Yo quiero eso para aquel que no entendió. Cerrado como un necio, su sonrisa se invirtió. La idea es avanzar sin corregir. El espiritual que tú puedas conseguir. Un tercer idioma muy difícil percibir. Esto es alcanzar un secreto de vivir. Difícil proseguir y con un fin conseguir. Cada día ser más feliz, lleno de amabilidad, lleno de hermandad. Pretendo modificar la idea de esta humanidad. Alterada por políticos, ladrones que no valen nada. Confabulando putos vicios, empujando el bienestar como beneficio. Cuando esta opción es más divina que cualquiera. Cuando esta opción es demasiado placentera. Donde en esta opción atribularte te da pena. Sigue con fe y sé feliz a tu manera. Sin pisotear a cualquiera. Natural y verdadero es el Rastaman. Un sendero de destellos quiere divulgar. Conforme con tomar un pencil y poder plasmar este bienestar, comenta el poder cantar. Yo no sé si lo que preso te puede afectar, pero mi consuelo es que el de al lado tuyo puede interpretar. Y así pueda juzgar, hermano, lo que es bueno y lo que es malo. Levante sus almas en sus manos, empuñando la cola de al lado. Aunque no los veas, un chamán verdadero te rodea. Aunque no lo creas, un Rastaman sigue en la pelea. Va a cambiar un mundo de torpeza. Cada uno con un grano de arena. Palabras saben que te demasiado buena. Hay que dar y dar hasta que duela. Bendecidos con un alma amable y sincera. Ese beneficio que se espera lo recibirás en el momento en que te mueras. La paciencia es del sabio, así que espera. Difícil que creas esta idea demasiado buena para poder ser cierta. Nunca digas nunca. Y porque nunca, nunca dejo de ser nunca. Desde el momento en que dijiste nunca. Conforme con crecer y mostrarle mi cojón a Lucifer, sabiendo que él ya nada puede hacer. Con mi labia de armadura no pretendo dejar de crecer. Un escudo de confianza en mis ojos podrás ver. Con esta armadura nadie me podrá vencer. Sigo firme pues de arriba me dan el poder. Todo el poder, natural y verdadero es el Rastaman. Un sendero de destellos quiere divulgar. Conforme con tomar un pencil y poder plasmar este bienestar. Creo que nosotros somos personas para estar dirigidas por alguien fuerte. Toño Domínguez, no FM. Me mantendré siempre en el sitio. Adicto te veré, gastado y pálido en la quinta. Pues la tinta se casa y no saca nada con repetirla. Déjame escribirla. Al alcance de un papel se encuentra. Y la puerta sigue abierta para quien quiera salir mientras. La inventa, habla y pura pesca. Y nadie te pesca, huele a peca. Tu maqueta, el frío te pasó la cuenta y ahora acéptalo. Infecto de simpleza tus palabras. Y en efecto que tu proyecto de mierda vale nada. Ya gastada, tu parada está tapada en cebo mijo. Y tu boca está ocupada por el gay. ¿Quién lo dijo? Son hechizos. Aviso para evitar los compromisos. Paro el piso con tu rap postizo. Y no es la calidad del vicio la que me alejó del paraíso. Y del inicio fui siempre como soy, el perro al borde del precipicio. Si hablamos de rap, la facha no buen colaborador. Si hablamos de frita y la chela, excelente catalizador. Si digo que hay MC bueno, tu ejemplo no es el mejor. Si hablamos de métrica, necesita calefactor. Porque tiene frío y en vivo tu actitud baja del máximo al mínimo. Un chico tímido no tiene lírico, crítico, sentido cínico. Pensé que estás hablando las cosas con doble sentido y de algo negativo. Sacar algo más positivo, ¿no? Frente al micro, sabemos qué significa. Son años de entrenamiento y no fue gracia de suerte de cita. Ah, usted aplica pastita. Aquí tiene un encendedor con la llama bien alta. Toma, te lo regalo, a ti te sirve. Sí. La verdad a mí nunca me va a hacer falta. Con tantas palabras, llenar mi cuaderno ya no me basta. Plata, saber que no subasta. Sé que un día vendrán los ratis para ver cuánta libreta mi cauta. Y aunque fuera inocente, sé que no siguen la pauta, ¿no? Seré detenido o puesto a disposición. Asumo que mi único cargo será por la contrainformación. Que no tengo razón, pero si somos una minoría. Preocúpate cuando seamos mil apiedrando la comisaría. Levantando barricadas, robándote lacrimógena. Mis tracks para los niños del barrio son esas pastillas alucinógenas. Rebeldía endógena, esto es cosa de genes. No es política ni religión, somos nosotros contra ustedes. Ella, acuéstate, siéntate, ponte cómodo. A modo tosco, brusco, produzco palabra y su función. Ella, acuéstate, siéntate, y disfrute la función. Quien rapea sea que hay tres, causante de tu depresión. Ella, acuéstate, siéntate, ponte cómodo. A modo tosco, brusco, produzco palabra y su función. Ella, acuéstate, siéntate, y disfrute la función. Quien rapea sea que hay tres, causante de tu depresión. Hay pasado a delay, más te duele si el perraje te remueve tu conciencia.

Y ahora todo el humor, el amor hacia sus hijos y tenerlos le provoca repelús. Y el abuso al que le someten ya no deja margen. Y el cruz de Navidad Jesús no quiera que le embarguen. El miedo es el cebo, el torpedo hace que te desmayes. Si conduces y ves coches policía, puede que te calles, sale por instinto. Nunca lo has pensado, que todo Dios que va en tu carro se queda callado. La sentencia, tu inocencia, vives de manos atado. Que yo soy la resistencia, es lo único que tengo claro. Y que sumado, armados hermanos, ya no habrá quien no sea ponerse en el camino ni oponerse a nuestras voces. Para un sistema sin arreglo. Evolución. El poder está en el pueblo. Evolución. La rebelión será nuestra conciencia. Porque toda evolución nace de la desobediencia. Evolución. Que al sistema se resista. Evolución. Globalización capitalista. Evolución. Hoy enseñaremos la lección de que todo el mundo pueda ver las cosas como son. Revolución en el pueblo. El poder en nuestras manos. Siempre ha debido ser. Si el lenguaje lo camufla todo, veremos entre líneas. No nos vais a convencer de otra cosa. No nos vais a quitar la fuerza. No nos vais a quitar el poder. Sistema sin arreglo. El poder está en el pueblo. La rebelión será nuestra conciencia. Porque toda evolución nace de la desobediencia. Que al sistema se resista. Globalización capitalista. Hoy enseñaremos la lección de que todo el mundo pueda ver las cosas como son. Estamos aquí en la Toño Domínguez, directamente desde San Juan, desde las poblaciones para las poblaciones. Saludos a la gente que está escuchando en estos momentos y la que lo va a escuchar después, esta va a grabar en latonodomínguez.tk. Y los locutores se fueron, fueron a huelga. Ahora los cabros se van a tirar otro temita, ¿o no? ¿Cómo se llama este tema? Este tema se llama Me pregunto si te indigna. Y habla de que tenemos que, de que el primer paso de ser consciente es indignarse. Y bueno, la letra habla más que nada de eso, sobre lo que realmente se tiene que hacer aquí. Sí, hermano, la invitación es a los pobladores y pobladoras a que se indignen de la agua que están pasando, porque no le hagan vista gorda a todos los problemas sociales que están ocurriendo y que no es uno, ni dos, ni tres, son más que la cresta. Y no podemos hacer vista gorda a esa weá y ponerse vivo y ponerse a pensar y enojarse, pues, weón, así como le hace el Juanichi. Enojarse primero, hermano, y después de ahí empezar a actuar. Así que esa es la invitación. Ahí saludo para el Juanichi. Vamos ahí, me pregunto si te indignas. Un saludo ahí para el... para los cabros ahí en la Villa Maestranza. Me pregunto si te enfada ver tanta plata gastada en educación pagada que no te asegura nada, solo deudas o intereses, porque así es la única opción de acceder aquí en Chile al derecho a la educación. Me pregunto si te agobia saber que una profesión no abrazará a tu hijo por el tipo de educación. La municipalización es la que su futuro auguras, es legado de Pinocho y su maldita dictadura. Me pregunto si te indigna que ver la labor, ver que otros se prostituyen, ver que otros consumen drogas. Me pregunto si te indigna a ver cómo los gobernantes ponen en venta todos los recursos naturales, permiten la devastación de nuestro medio ambiente, aceptan la explotación de toda nuestra gente, cánceres, sequía, hambrunas, daños neurológicos, muertes de animales. ¿Esto te parece lógico? Si te indigna ver una injusticia social, amas al que esté a tu lado y sueñas por su libertad. Tu repudio es antónimo de indiferencia, tu indignación sinónimo de conciencia. Ya si te indigna ver una injusticia social, amas al que está a tu lado y sueñas por su libertad. Tu repudio es antónimo de indiferencia, tu indignación sinónimo de conciencia. Me pregunto si te irrita saber que carabineros un puesto de venta de una señora destruyeron solo porque era ella una vendedora ambulante. De vez en cuando abusan del poder los ignorantes. Por ejemplo, cuando recogieron de forma cruel a un extranjero que vestía otro color de piel. Me pregunto si te indigna que reimpriman la libre expresión. Que toda manifestación termina en represión. Me pregunto si aborreces tener que ir a un hospital, sentarte un par de horas antes que te hagan pasar. Y para variar dura un minuto el control. Obviamente para curioso y asombroso, pero son las evidencias. Los pobres somos los que sufrimos las consecuencias. Malditas consecuencias que a todo un pueblo hiere, como la negligencia en contra del pequeño Derek. Si te indigna ver una injusticia social, amas al que esté a tu lado y sueñas por su libertad. Repudio es antónimo de indiferencia, tu indignación sinónimo de conciencia. Si te indigna ver una injusticia social, amas al que está a tu lado y sueñas por su libertad. Tu repudio es antónimo de indiferencia, tu indignación sinónimo de conciencia. Ya. Sí, esto es, hermano. Un saludo para todos los que viven indignados, pero la indignación culia no parte de la nada, sino que nace por una buena causa y más que nada es por amor a las demás personas y a los que estamos sufriendo. Así que eso, cabro, aquí latoniodominguez.tk. Gracias por la invitación y cuando quieran nomás venimos aquí a hacer lo que nos gusta y lo que es nuestro aporte. Gracias, cabrón, weón. Más su tema, weón. Ahí están los cabros, Empatía Social. Pronto ahí van a estar los discos por ahí en las páginas del Atoño, por todos lados, difundiéndose, sí, por las cunetas, en las ferias libertarias con los cabros, en las ferias de las pulgas, en las ferias de verdura, por todos lados van a estar ahí, Empatía Social. Oye, cabros, ¿y hace cuánto que están ahí poniéndole? Hace como 4 meses, ¿no? ¿Sí? Este es mi mal en ver. Canto incansablemente cuando atacan a mi gente. Clase dirigente que niega tu derecho. No, o sea, es que Jiménez. Cada uno hace cosas aparte y hace poco nomás quisimos tratar de grabar, de hacer algo, pero igual, como habíamos dicho antes, no tenemos como la mano para grabar en ninguna parte, pero lo hemos tratado de hacer con lo que se puede. Sí, yo en mi caso, yo partí escuchando hip hop cuando tenía como 8 años más o menos. Por ahí, por un primo que hoy día el loco lo anda vendiendo, sí. Que el loco es traficante y anda en ese lado. El loco eligió ese camino y bueno, voy a darle este caso, pero mala la bola que hace. Entonces, y bueno, él fue el que me metió en la bola. Igual yo escuchaba mis cumbias y toda la weá y tampoco me cierro a otro estilo de música, no soy así cerrado en mi bola nomás. Y él me empezó a meter en la weá. Luego tenía la pieza culiada, champeada con disco, la weá era como un... Era como el máximo para mí. Y después ahí en la población donde vivo yo, hay crees cabros que son raperos, pero puta, bueno, le gusta esa bola así de la moda culiada igual que hay ahora, así de andarse cantando en contra de Dios mismo, de... Claro. Son diferentes estilos, pero por lo menos yo no respeto esa weá, no me gusta esa bola y... En todo caso igual hay varios cabros que hacen hip hop así consciente y poblacional, porque es lo que más les gusta a los cabros allá. Y el hip hop ahí, la población a flor de piel. Bueno, ahora ya no tanto, ahora me escuchan esas guas Ñengo Flow y todas esas mierdas culias que vienen de allá de Centroamérica, que bueno, igual son de bola y son respetables porque son de bola. Y bueno, a nosotros nos gusta hacer esto que es hip hop más consciente, más tirado a lo que es la crítica social. Y nosotros sabemos que el hip hop es una forma de transmitir los problemas sociales y nosotros queremos hacerlo, ¿no? Sabemos que a esta gente igual le gusta el hip hop, gente que tampoco es hip hop, que también escucha y ahí queremos nosotros seguir creando conciencia. Esa es más o menos la nuestra partida social, ahí Olivar Bajo, las compañías y todas las poblaciones, Callampa, Guma, Flight, como que eran animales los culeados, pero de ahí son. Pero los temas como si fueran basura, pusieron ahí en sala de luchar, que tocaron ahí también en la barricada, que habla de los flights, de que todos los kumas, que al final toda la gente las pobla, que a veces en esta bola estudiantil que no sabe uno dónde va a llegar. Se ha visto mucho también esa weá de que hay weones que son estudiantes universitarios y se olvidan de dónde vienen y andan tratando flight a otra gente. El pelado el otro día nomás estaba funando un rasta, ¿o no? Vos no eres, no eres vos. El Yeshua, ¿no? El Yeshua estaba funando un weón que andaba por ahí en las marchas aquí mismo en La Serena. Allá mismo en La Serena. Que estaba funando a los locos porque eran flight y no los dejaba entrar a la UPA para cobijarse después de jugar con los pacos. ¿Qué opinan de eso? Ustedes ahí en su letra también los ponen. En la marcha estamos ahí con el locutor enojón y había un weón gritando guachiturro al Sename y ahí nosotros igual le paramos la mano porque ahí uno más exaltado que otro, pero diciéndole al loco que todos somos la misma lucha, todos somos el mismo pueblo, no tiene que haber discriminación, pues más encima igual están peleando educación por igualdad y todo eso, y pero al mismo tiempo en una marcha donde es el momento de demostrar el descontento, donde es la instancia, están cayendo en discriminaciones. Y que son weas que quizás la misma educación desigual en la que vivimos, que en que todos nos criamos, ha provocado. Entonces en todos lados están discriminando y eso. ¿O no, compadre? El otro día el guas que igual gritaba, guachiturro al Senado, mándale un mensaje al loco. No, si después una pantalla se cambió. Sí, mira, por lo menos yo en particular, puta, yo sueño con que ya a mí no me interesa que la gente culeada diga flight y cum y la weón. Total, yo crecí en el estigma culeado y yo creo que voy a tener que morir en el estigma si es que la realidad no la cambiamos. Pero yo sueño con que estén todos los cabros ahí apitillados, a los farrucos ahí tirando, haciendo desmanes, destrozos, y no. Esa es la bola nuestra, por mano, si al fin y al cabo. Si uno puede criticar a los jóvenes son violentos, es lo que son y es el resultado de la del modelo culiado penca en el que vivimos. Y así como uno respeta que los jóvenes su globo, su weá, también hay que respetar a los cabros que la están haciendo de otra manera y que es válido, eso es lo importante, que es válido. Y generar conciencia también porque, puta, bueno, así como dicen los cabros, en las mismas instancias de lucha que se creen esta weá de las discriminaciones, es terrible penca, porque nosotros tenemos que ser conscientes de la clase a la cual pertenecemos o de la cual decimos que pertenecemos. Y si no es así, estamos puro weyando. No sé si... ¿No? Porque vamos a... Juanishi, que es de Puebla. Juanishi ahí tiene una... ¿A propósito? Juanishi, saludito ahí. Un saludo a los cabros de la Torre Blanca, weón, igual va a llenarte presente en todos lados. En todos lados hay un Torre Blanquino tirando piedras. No, que de la humedad que hacen los buenos de un poco segregar a los buenos que los estiman de flight o de guachiturro o la sopay para la bola que sean, pues. Sí. Esa es la lucha clásica que en todos los tiempos se ha dado, weón. Antes eran ahí los obreros, los momios, weón. Empezaron los Pokémon y los osos, ¿cómo se llaman? Los pelos lisos. Y así, bueno, ahora somos los guachiturros, los sopaipas, contra los pelolizos todavía son. Me decían, no se cambian el nombre nunca, los culeos. Y en esa, pero siempre la lucha de clase, un loco, y a nosotros, que somos de población, igual nos tienen más estigmatizados porque hablamos más raro. No sé por qué nos tienen más estigmatizados, porque vestimos ancho, porque los cabros se envuelan y andan pegándole a la gente. Se envuelan y andan puro... No, es que ahora hay mucha pasta en la bola, loco. Esa weá nos han cagado, sí. Y sí, vivimos mucha pasta y además vivimos todos apretados en las casas, weón. Sí. ¿Qué querés que hagamos si escuchamos al vecino de la esquina, weón, gritando, weón? Sí, ¿no? Todos gritamos. No, weá, va a cambiar en las poblaciones, loco. No cambiaría por nada esa weá. Y saludo a todos los cabros de la bola. ¿Y qué pasa ahora? Un tema... Bueno, hermano, el tema este se llama En tu país, tu ciudad, en tu barrio, porque nosotros queremos que los hueones despabilen, pues, que sepan que en su barrio, ya si no viven en un barrio complicado, en su ciudad, y si no viven en una ciudad complicada, en su país o en su continente, no sé, hay niños que la están viendo, ¿cachai? Y nosotros En particular, estamos, por lo menos yo trabajo con niños, me gusta tratar de, si critico la weá, tengo que aportar, pues, tengo que aportar con algo, y ahí este tema es dedicado a todos los niños que viven en la calle, a los que a lo mejor no viven en la calle, pero tienen sus casas, pero que igual la ven, que sufren, y de repente uno, hay gente que no sabe eso. Justo aquí tenemos un niñito llorando y el tema también está dedicado para él. Así que se llama En tu país, tu ciudad, en tu barrio. Ya vamos, cabrón. Ya. ¿Sabías tú que en tu país, en tu ciudad o en tu barrio, niños caminan solos mientras viven un calvario? ¿Conoces a aquel chico que solo usa pantalones, que recorre las calles mientras recoge cartones, o aquel que carga cajas de frutas y de verduras, que trabaja en la feria para no comer basura, o aquel que limpia autos durante todo el día en tu país, en tu ciudad, en tu barrio, lo sabías? ¿Conoces a aquel niño que viste de escolar? Su ropa sucia y rasgada revela la soledad con la que ha tenido que enfrentar durante años la cruel y dura vida que a su vida ha golpeado. ¿O conoces a aquel que nunca le han dado plata, que camina al colegio porque la micro no para? ¿O aquel pequeño que a punta de golpes se arrebata en recreos, en la sala, donde sea, el maltrata a todo aquel que pase por enfrente suyo, lleva el odio de insultos, de patadas y de puños? ¿O conoces al niño que a la escuela asistía solo porque había comida? ¿Sabías que tres niños comparten un colchón? Se abrigan entre ellos y con trozos de cartón para capear el frío, basura siempre encienden, pretenden no morir de hipotermia. ¿Conoces cinco hermanos que viven con sus padres y en una misma pieza siete personas comparten? La pieza es el baño, es comedor y es la cocina en tu país, tu ciudad, en tu barrio, ¿lo sabías? Quizás puede que sepas de ese niño aquel que abusa de la pasta base y del neopren. Solo con 12 años él no recibe un sueldo, él vende su cuerpo para seguir consumiendo. O tal vez conozcas al niño que es alcohólico, su padre lo obligaba a beber en tiempo periódico. Hoy con 15 años no tiene autocontrol, si desde los 7 está pegado en el alcohol. La vestimenta de Manuel expele un mal olor, como no, si es heredada, es tercera generación, que ocupa la misma ropa porque no dispone de otra. ¿Crees tú que a Manuel le pueda interesar la moda? Y pa' más remate, sus zapatillas están rotas, una pita es la que amarra la rosa que hace brotar. Y a pesar de esto, él juega con mucha alegría en tu país, en tu ciudad, en tu barrio, ¿lo sabías? La profesora de la escuela en clase de orientación a los niños le preguntó: cuando ustedes sean grandes, ¿qué les gustaría ser? La mayoría respondió: veterinario, doctor, veterinario, doctor. La profesora, en aquella maldita situación, sintió la frustración por crear falsa ilusión, porque ella bien lo sabe y conoce la condición. Se debe tener dinero y una buena educación, pero lamentablemente todo es conspiración. Se le roba a los pobres la opción de una profesión. El más bueno para el fútbol respondió a la pregunta: cuando yo sea más grande, yo quiero ser futbolista. Así recibió el apoyo de todos sus compañeros, que dijeron: oiga, profe, el Ricardo es el más bueno. La profe de inmediato se puso a pensar en cómo ayudar y a Ricardo a alejar de los vicios y las drogas que el niño tiene adelante, sabiendo que su padre es un narcotraficante. Matías es el niño que sueña ser policía, su hermano y su padre hoy en penitenciaría. ¿Quién lo pensaría? La vida y su ironía. En tu país, en tu ciudad, en tu barrio, ¿lo sabías? Ya, sí. Mucha de esta historia, pues, que quizás no la sepan, cabros, pero están ahí en tu barrio, en tu calle, en tu país, en las calles. El ser humano nace libre, la sociedad lo corrompe, el hombre lo corrompe, la escuela culiada lo corrompe, el Estado lo corrompe. Pero ¿quién le roba el derecho a nuestros niños de ser felices y de vivir en paz? Todo forma parte de un modelo que se sustenta con la existencia de pobres. Pobres que desde niños a veces se ven inmersos en la necesidad de robar, de asaltar, de delinquir, y luego aparecen ahí las noticias siendo la mierda del sistema, siendo que los niños son el resultado de la mierda del sistema. Y la invitación es a que nosotros somos los que tenemos que hacer la revolución ahí en la calle, hermano, en el, como dice el tema, en el barrio, en la ciudad, y en el país, en el continente y en el mundo. Así que ahí estamos, empatía social. Un caso de tema ahí, para que despabilen, empatía social ahí, Después andar con parche en la mochila de empatía social, polera. Sí, pues van a estar pintándoselas, pero píntenselas ustedes mismos, no las compren ni cagando. Así que ahí van a estar los cabros ahí, piratas nomás. No, muy caro, muy caro. Aquí está Juanichi de manager ya, tratando de hacerse las monedas. Cabros, así aparecen, así que bien vivito ahí, ¿no? Sí, buen, buena, buena volada. Y no, y van a estar grabando pronto, si vamos a ir a... Hay que ir a tomarse nomás la casa del John. Ahí tiene los equipos. Está puro jugando el John, culiado también. No es del John, ni del John, es del Pochi la weón. Es del Pochi, esto es el del Pochi. Hay que tirarlo. No, la casa, digo yo, las weas son del John. Las weas son de... Sí, pues las weas del John. Las weas son de todo loco, weón. Sí, el John está cagado. Ya, entonces el John está cagado. Hay que recuperar. No, no. Buena bola, tienen que puro grabar, cabrón, porque tienen un mensaje pulento, weón, y buen hip hop. ¿Qué decís vos, Juanichi, que soy picado? ¿Picado qué? No, buen rap, loco. El rap que ir abriendo conciencias y empezó el hip hop como forma de lucha, de protesta ya en Gringolandia. ¿Por qué le vamos a decir que no? Si es lo que uno vive, pues, loco. Si tenés rabia, exprésala, ¿no? Si tenés amor revolucionario, exprésalo igual, de la misma manera. Si tenés toda la guada, exprésalo como queráis, weón. Y un saludo a los pasta nostra que tienen que estar pegados en la pipa en la esquina y hablando pura weá. Sí, los picados choros que andan haciendo rap con Petty, weá, y weando entre ellos mismos. Que al final es una representación de la weá que no debería pasar en las poblas, que están peleando por puras cagadas. Claro, haciéndose famosos, quieren más choro, quieren más vivo y weá, son puras cagadas. Al final, no, esa weá es la que instaló el sistema en las poblaciones. Un poquito antes de la dictadura y después de la dictadura y durante la dictadura también, que instaló la pasta y toda esa ideología culiada de competencia que antes no existía y que existía lo comunitario, pues, y esa weá es lo que hay que recuperar. Y cuando empecemos a despabilarnos entre todos nosotros, que no somos enemigos, que somos de la misma clase nomás, y que el enemigo es el weón que está tranquilito, que ni siquiera le vemos el caracho, ahí vamos a hacer de oro, porque vamos a cambiar este sistema y vamos a transformar nuestras vidas. Y vamos con un temita, ¿no? Juanichi le está poniendo bueno ahí a los controles. Y va, dice que va a poner un tema de su ídolo. ¿No? Ahí está pegando el Ángelo ahí. Por favor, que lo inviten para la tercera, para ir nuevamente. El Ángel igual que le aplicó el hip hop esa vez, ¿o no? Está pidiendo el autógrafo. ¿Estás haciendo freestyle con el Juanísimo? No, sí, está bien. Ahí va a acabar un tema del loco. Aquí te traigo un volantín para que lo leas y vuele tu pena. Traigo escrito en papel volantín un poema que dice que quiero volverte a ver sonreír. Y que es mentira que no se puede viajar por el tiempo, y que se puede ser niños más de una vez, y que el amor es tan fuerte como el viento, y la tristeza tan frágil como un volantín. Vuelve a ser niña conmigo, vuelve a sonreír, deja que vuele tu pena junto al volantín. Vuelve a ser niña conmigo, vuelve a sonreír, que vuele tu pena. Y ahora que somos niños, subamos al volantín, sobrevolemos el mapa de lo que llaman país, y transformémoslo entero, que para eso somos niños de nuevo. La pasta base, una cazuela.

casa. Salvaje decibel con sed de lucha y no con sed de venganza. El diablo infiltrado por estos lados, al 73 dejó caer una ayuda monetaria a su amigo Pinochet. Familia maldita, bendecía con agua bendita del cura Fun. La verdad está al frente y no hay solución aún. Ahora compadre, de rapo se siente el sabor antituta. Hijo papá te rapara gancho, la vida disfruta. Pero sin meterte en la ñata, pura sal de fruta. Verdad absoluta, que brocan de rapo en el micro te escupan. Sí que se grupa, no pa' chalupa. Pa' ver la realidad que le falta una lupa. ¿A quién le preocupa? Si la bachelet pa' la cosa lo chupa. ¿A quién le preocupa? Secuela de mi pobla, solo está aquí Toluca. Salir a ganar son platos de pantruca. Llevar un par de lucas pa' la ruca. Pareciera que la duca, que cabra adolescente muerta de un tunazo en la nuca. El tiro del desierto pica como vinchuca. A tu grande chico que anda puro bailando la chuchuca. Sin dar subo, rapear algo absurdo. Venimos a mostrarte lo que pasa en este bajo mundo. La coña puente de BTS, marginal conjunto. Por lo que pasa hoy en día, luego me preocupo. Como cabrón chico joden arco, andan con canuto. Y por un momento ha girado, deja la familia de luto. Piensas que el loco al salvarse al minuto. El año tapado, que han psicoseado absoluto. Loco que más sufre, al que le roban un puerto puto. O la familia del loco que no tiene ni un papá que decide un pedazo de dudo. Buscan ayuda en la muni que reciben grupos a grupos. Ya no hay salida, pasa los días, crece agonía. Llega a cesar. Vida culia podría, como la de los zombies los rugos. Al cielo loco yo lo cubo, no como lo hace policía, doctor y abogado. Weón ingresado de instituto, tu caga de título, loco me la paso sobre el judo y punto. Mi bola, mi locura, perdura en la escritura, la dura no hay censura. Que compra mi locura, coña rap de la popla, tormentosa oscura. Mi bola, mi locura, perdura en la escritura, la dura no hay censura. Que cura mi locura, coña rap de la popla, tormentosa oscura. Mi bola, mi locura, perdura en la escritura, la dura no hay censura. Que compra mi locura, coña rap de la popla, tormentosa oscura. Mi bola, mi locura, perdura en la escritura, la dura no hay censura. Que cura mi locura, coña rap de la popla, tormentosa oscura. Si ya recorrido por la sana y la mala, esquivando las balas. Comentarios de la gente mal intencionada que cree que te la gana. Tienes que saber, no la ver y la nada que allanar. Ya tu show con esto, no voy a hacerme fama, ni tampoco la caña. Solo rapear, le pa' los giles, los agiles, loco que me acompaña en esta campaña. Mientras antillita pa' los pavos, se la tiro, se la cupo en la cara. Mismo lo que vivo es mi rap y sana. Leante cartera la paisana, más de una briquea que ando con la gana. Ahora compadre, yo perdí un erra. De la vida trazando señas, experiencia. De los tupes, paciente trato de no tener dependencia. Es la diferencia entre mi locura, de con evidencia. Guacho si tu cubo, puntuo, salvo en mi iglesia. Ja. Criaturas invisibles que muy pronto dejarán de serlo, dejarán de serlo. Mi bola, mi locura, verdura, en escritura, la dura no hay censura. Que cura mi locura, coña rap de la pobla, tormentosa oscura. Mi bola, mi locura, verdura, en escritura, la dura no hay censura. Que compra mi locura, coña rap de la pobla, tormentosa oscura. Mi bola, mi locura, verdura, en escritura, la dura no hay censura. Que cura mi locura, coña rap de la pobla, tormentosa oscura. Mi bola, mi locura, verdura, en escritura, la dura no hay censura. Que compra mi locura, coña rap de la pobla, tormentosa oscura. Mi bola, mi locura perdura en escritura, la dura no hay censura. Que cubra mi locura, coña la de la bola, tormentosa oscura. Mi bola, mi locura, tengo la patada, enemigo perro. Un saludo para el John, que está ahí como lo, con las niñas pidiendo que le manden saludos. Un saludo para el John Alan, y que está vivo, que tiene que puro grabar a los cabros aquí de Empatía Social, que tiene los mismos temas y que parece que recién se está conectando aquí la Toyo, la vendió, no lo escuchó nomás. Los cabros tienen los mazos temas aquí, recién estaban cantando y se presentaron ahí en la barricada contra informativa, dejaron patada. Están dejando la cola nomás, así que el John tiene que puro avisparse y para que graben, dar la mano para que los cabros graben sus temas porque son pulentos. Y eso, un saludo para el John y para toda la gente que está escuchando que no pide que la saluden. Y eso, desde las poblaciones para las poblaciones, la Toño Domínguez, mande su correo a latonodomínguez@gmail.com, y si no quiere no mande ni una weá. Saludos para el Julio también que está ahí, y están escuchando hoy día hasta de Venezuela. ¿Cómo estáis? Que vengas para acá la venezolana o vamos nosotros para allá. Aguante, y ahí otro tema del Ángelo. Saludos para el loco igual.